¿Querés escuchar la mejor noticia del día? Ya no tenés que elegir entre comer rico o saludable. Ahora puedes encontrar los más ricos panes con cereales y panes con semillas elaborados artesanalmente por tu panadero de siempre. Son fuentes de fibras, reducidos en sodio sin resignar sabor, libre de sellos, 100% de origen vegetal y sin ingredientes artificiales. Encontralos en la panadería de tu barrio y suma bienestar al sabor artesanal que tanto te gusta. Calza, la marca preferida de los panaderos.